Muy bien, esto es Seres de Luz, 2644-862419. Es nuestro mensajero de texto WhatsApp, 2644-862419. Aquí estamos hasta la hora 13. Mucho mensaje, mucho por recibir. Como siempre, arrancamos un poco en silencio desde la colección interior, con mantras, con música que nos lleven a parar. Y desde ese lugar empezar a recibir, que está buenísimo. Ventilar casa, hacer todo eso que viene bárbaro, para que el mensaje no se vaya, se quede ahí enraizado. Y desde ese lugar ponerlo en acción. Cada uno va a ir eligiendo qué tanto de acción le va a poner. Y para este bloque, un poco le contaba a las chicas cómo venimos trabajando, porque... terminando el año, hace rato cada uno tiene su punto de vista. Hablando con Juan Pablo me decía, el año lo cerramos en julio. Y desde otro enfoque me dirán, no, es en abril. Digo, no sé, de pronto me parece. Pero el tema es que estamos transitando un tiempo de cambio. Mucho, mucho movimiento energético. Y tenemos que estar firmes y seguros. Y eso se logra fortaleciendo nuestras raíces. Así es que... de eso vamos a hablar un poco con las chicas. Primero la voy a saludar a Vicky. ¡Qué lindo tenerte acá! ¡Buen día! ¡Buen día! Muchas gracias. Bueno, estoy acá feliz de accionar nuevamente y venir y estar acá compartiendo. Que siempre estuviste, solo que desde otro punto. Hoy presencial, ¿verdad? Así es, en presencia. Sí, sí. Qué bonito es poder decirlo y con vos al lado que siempre estamos y que cuando uno está enviando la energía, las bendiciones llegan. Y Vicky, bueno, hacía un par de meses que no estaba presente físicamente, pero su energía se sentía. Así es, estaba acompañándolos con el corazón. Se sentía, ella estaba y esto es bueno poder decirlo al aire porque ella estaba y lo da fe y nosotros lo recepcionábamos. Esto de decir, viste, te mandé bendiciones, te mandé luz. ¿Y cómo es eso? ¿Te diste cuenta? Sí, llega, todo eso llega. Así como llegará también, ¿no? Cuando, no sé, te enojas y discutís con alguien y le tirás mala onda. Por eso no tiremos mala onda. ¿Cómo viene el sábado? Súper movido. Muy, estos días movidos. Estos días vienen movidos con la luna llena, sí. Decímelo a mí, que lo estoy viviendo. Pero sí, viene una luna que nos hace salir de nuestra zona de confort en concreto, ¿no? O sea, hay que cambiar, hay que salir de ese lugar de me quedo acá, quietito, no, hay que moverse. Y volvemos al mismo punto, viste que estábamos hablando en privado. ¿Cómo estás, Laural? Qué lindo tenerte acá también. Estoy muy bien. Y que no viniste sola, porque es cierto, recordábamos la última vez estuviste solita aquí, presente y de este lado. Sí, bueno. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy feliz de estar de nuevo por mi querido San Juan, mi querido Prana, acá en compañía de Vicky, estar de nuevo acá en la radio, que también ya es otro espacio así, como otra habitación de mi casa. Muy en de San casa. Juan. Exacto, y así es, total. Sí. En el que podemos hablar... dejando un mensaje muy positivo y que viene bárbaro para esta época del año en el que a la gente se la encuentra cansada, preocupada, pensante, no sé, desde distintos estadios, ¿verdad? Y que llegar con este mensaje, decir, vamos que se puede, que te podés empoderar, vamos a accionar. Yo voy a aprovechar de decir al principio de la nota, al 2644-862419, habilitamos, porque sabemos que ella es una gran lectora de aura, y puso a disposición una lectura de aura para la audiencia. Así es que vamos a sortearlo. Yo arranco con la nota, ¿verdad? Pero... pueden empezar a participar con nombre, últimas tres cifras del documento y el sorteo lo voy a hacer, a ver, 12:40, 20 minutos antes del cierre. ¿Te parece? Perfecto. De paso, para quien, como sabemos que siempre se renueva, háblale a aquel que no sabe o no recuerda que es una lectura de aura. ¿Qué baja en una lectura de aura? En una lectura de aura es un encuentro con uno mismo, donde el terapeuta se ofrece al servicio para para poder hacer esa traducción de ese encuentro. Uh-huh. Porque es como si nos hubiéramos olvidado de cómo es escuchar en nuestra propia esencia. Uh-huh. Entonces, una técnica que va bien ahí de escucha. Entonces, en la lectura vamos leyendo diferentes aspectos de la persona, físico, energético, emocional, mental, que conecta con lo que la persona está viviendo en este momento y de cómo eso está conectado con situaciones de la niñez, situaciones heredadas, con situaciones o dinámicas que acontecieron en alguna vez en la humanidad. También podemos acceder a memorias de vida pasada del inconsciente colectivo. En la sesión va a bajar lo que tiene que bajar. Sí. O sea, la persona puede preguntar a su vez. La persona puede ir preguntando para profundizar sobre aquello que se va leyendo. Porque es como bien darle el poder al espíritu, que en ese momento las imágenes, la información que está viniendo, es la información perfecta para la persona. Y lo que hace la persona es profundizar en aquello que estoy leyendo, si lo sientes, ¿sí? A veces, porque ya la lectura de aura tiene una profundidad en sí misma, porque también como terapeuta voy haciendo una limpieza energética de aquello que la persona va eligiendo soltar, para que eso no se quede de alguna forma a medio camino. Claro, ¿sí? Claro. Entonces hay una profundidad también en la limpieza energética. Y principalmente es una apertura de conciencia, de comprensión, porque vamos trayendo cosas del inconsciente al consciente, y claridad. Porque esto que hablabas, ¿no? De esa preocupación, ese cansancio, desde mi experiencia en todos estos años como terapeuta, como profesora de técnicas energéticas, veo que es la falta de claridad lo que nos preocupa, lo que nos cansa, es a estar, darle lugar o poder a la mente para tomar las elecciones, cuando la mente tiene otra función, es una herramienta muy poderosa, muy útil para concretar en la materia nuestras elecciones, mas no es una herramienta para elegir con la mente. Bien. Para eso está nuestra esencia, nuestra intuición, esa es la que elige. ¿Sí? Que no entiende de razones, se dice la intuición, más esa voz que es lo primero que viene, es lo que está conectado con el todo. Entonces ahí empezamos a fluir en sincronía con todo el plan divino. La mente no logra ese lugar, más es una herramienta súper útil para concretar en la materia. Bien. Entonces esa claridad de poner orden, de qué aspecto mío sirve para qué y cómo utilizarlo y qué está bloqueando o qué está distorsionando ese aspecto mío. Entonces, es eso, en una lectura podemos observar esos aspectos, no todo, porque todos estaríamos días y días y días, no somos muy complejos, mas sí aquello que hoy la persona puede ocuparse. Bien. Y es bien concreto, y también como terapeuta voy ayudando a la persona durante la lectura, estando al servicio para poder materializar eso. Perfecto. Esos cambios. Es como que va a bajar información de esta o de otras vidas, porque puede bajar algo de otra vida, sinceramente. Sí, puede bajar. Yo no leo memorias de vida pasada de la persona. Bien. Sino son del inconsciente colectivo de la humanidad. Perfecto. Es decir, historia, como nos pasa como una película. Que cuando vemos una película, que fue una película creada, bueno, nos emocionamos, sentimos así. Más cuando vemos una película que es basada en hechos reales, cambia la cosa. Uh-huh. Cambia la perspectiva con la que uno lo ve. La perspectiva con los que los mensajes que hayan dado la película le llega a uno, con lo que le sucedió. Entonces hacemos eso, podemos acceder y el espíritu de la persona es muy perfecto. Entonces va a ir a elegir una vida de alguien que vivió, que tiene dinámicas y varias dinámicas, situaciones, ¿sí? Uh-huh. Emociones, situaciones, que son muy parecidas o te diría casi iguales de situaciones y dinámicas que la persona está viviendo en su día a día. Entonces trae una comprensión tanto de causa-consecuencia que haya vivido esa otra persona, posibilidades, otras formas de resolver, O bueno, dinámicas de la niñez que se muestran en la memoria de vida pasada de esa persona, y la persona que está siendo leída puede comprender y llegar a puntos de su niñez que son totalmente diferentes de verlo directamente, ¿viste? Perfecto, perfecto. Muy claro. Sucede que hoy por hoy hay gente que sí está en esa búsqueda, pum, voy y hago, y de repente se empapa aquí, se empapa allá, y al fin, uh-huh, es como decíamos en privado, por ahí tenés toda la información y no sabes cómo accionar. Y también está el otro que siente temor, uh-huh, de enfrentar su interior, de viajar a su interior. Uh-huh. En el fondo sabe que luego de ese viaje las cosas no van a ser igual, ya tiene que salir de su zona de confort. Entonces, por eso es como que le teme a eso. Sí, muchos a veces llegan a la lectura y a la sesión y me dicen, te digo, la verdad tengo un poco de miedo de qué es lo que vas a ver. Y le digo, en realidad para vos va a ser todo natural, porque voy a estar hablando de vos, voy a estar viendo tu aura, tu energía, lo que está en vos. En muy pocas personas le digo algo así como que no sabían nada, nada. La mayoría es una confirmación de lo que ya saben, más una perspectiva que no sabían. Uh-huh. Y es como la fichita que falta para completar el rompecabezas, para facilitar la acción. Y como también está la limpieza energética, entonces eso también, uh-huh, ¿viste? Y recién cuando te escuchaba, cuando decías esto de CSS, estamos en una época donde el conocimiento está muy a disposición, donde ahora ya no podemos decir no sé, porque si te interesa algo, lo podés obtener el conocimiento. Sí, porque hay millones de formas, millones de técnicas, millones de cosas a disposición. Sí, Google todo. Y todo, Wikipedia y todas las formas de buscar. Sí. Más que acontece que es muy fácil confundirnos que porque conocemos, sabemos. Y la sabiduría, el saber algo, precisa es haberlo experimentado. Sí, entonces lo vemos en Facebook, en las redes sociales, como compartir muy frases hechas, frases que dijeron otros, frases que nos resuenan, y esa es una parte, es como esto me resuene, lo comparto para que le resuene a otro. Más, para que eso se sostenga en mi vida, va una acción de ¿cómo lo llevo? Con, uh-huh, una frase sola, una persona podría estar trabajando todo un año. Uh-huh. Para llevar esa frase a cabo los diferentes aspectos. Bien. Y no es que esto sea difícil y lento, es que o imposible. Claro, sino que nos hemos acostumbrado a complicar tanto las cosas, nos hemos acostumbrado a crear tantos hábitos para defendernos, para protegernos. A creernos las limitaciones. Exacto, que precisamos cambiar los hábitos, y eso es lo más difícil. Sí. Es yo misma. Yo tengo mi maestro espiritual y me ha dado ciertas prácticas espirituales, o me ha propuesto, porque en realidad no me pide nada, uh-huh, prácticas espirituales que son diferentes a las prácticas que yo venía haciendo, que son rezos y mantras, y yo misma tengo mis desafíos, porque es crear ese hábito, y detrás de esos desafíos están mis desafíos de mi persona, de mi, claro, ser. No es ese desafío de recitar un mantra durante una hora. Eso es solo como la forma en que se me manifiesta que yo tengo otros desafíos, que desafío de entrega, desafío, puedo estar mucho tiempo hablando. Más, es muy importante ser en estos momentos reconocer el lugar donde estamos. Que si, bien, estoy aprendiendo algo en un aspecto, por ejemplo, yo en mi vínculo con mi maestro, estoy una bebecita, estoy aprendiendo, o estoy adolescente ya, si, uh-huh, lo queremos decir en otro, sí, en un lugar. Con la lectura de aura, yo estoy como una anciana, digamos, uh-huh, ¿no? Ya tengo todo un desarrollo. Y a veces eso nos cuesta, porque desarrollamos un aspecto y queremos estar así en todo. Sí. Y no. Y estamos en esta vida para aprender. Y es muy importante reconocernos en este aspecto, en dónde estoy. Yo me acabo de casar hace un mes. Ay, estoy nuevita en ese vínculo. Sí, ¿no? Sí. Entonces estoy aprendiendo a eso. Y en otros aspectos, bueno, en organizar eventos. Bueno, en eso ya soy una maestra. En eso. Tal cual. estoy diciéndolo así como de mí también para desmistificar este lugar que pareciera que estamos trabajando sí, constantemente, sí. Constantemente trabajando, lo voy a decir de otra forma, estamos caminando bien. La vida y aprendiendo. ¿Y cómo aprendemos? Llevándola a la acción. ¿Y dónde es más simple y a la vez donde menos prestamos atención? En las cosas pequeñas. Del día a día. No hace falta hacer grandes cosas. Está bien. Es en lo pequeño. Te voy a decir lo que me dijo un oyente. Ah, sí, pero esa es la más difícil. Sí, es lo sencillo. No, es la más difícil. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Por qué crees que es lo más difícil? Le dije. Y sí, porque... ¿y cómo te levantás con la mejor cara? Yo me acostumbré a levantarme enojada, me decía. Me acostumbré, dice, ¿cómo? Porque pienso en todo lo que tengo que hacer. Entonces, ahí estás respondiendo un poco. No pensés en todo lo que tenés que hacer y pensá en ese instante. Iba a ser más fácil, por ejemplo. Sí, y es reconocer los hábitos. Es el primer paso. Y ella estaba ya bien ubicada, aceptando. Ya estaba reconociendo el hábito. Ahora es, ¿elijo cambiar ese hábito? ¿O sigo en la misma actitud? Si elijo seguir ahí como lo elijo, ya va a cambiar. Es muy loco lo que estoy diciendo. Más, todo radica en la elección. Porque el espíritu no sabe de bien o mal. Es elegir. Entonces, si vos estás eligiendo conscientemente algo, cambia la cosa. No voy a decir que no te hace daño, pero cambia la cosa. ¿Sí? Y lo que empiezo a atraer o lo que empiece a venir después de ese cambio es diferente. Sí. No vamos a decir bueno o malo, es diferente. Sí, voy a dar un ejemplo concreto y yo los ejemplos los doy con mi experiencia vivida porque, bueno, ahí es donde está la sabiduría, como decíamos. Sí. Entonces yo tenía una cuestión desde pequeña de ser lo que se llama perezosa para levantarme de la cama. Esto, ¿no? De pequeña. Y mi papá. Y dale. 5 minutos más. Y siempre era un sufrimiento y un castigo. Porque era algo que me gustaba mucho, pero nunca lo lograba disfrutar. Porque era un castigo. Y aunque no tuviera nadie, que después ya de más grande, yo misma me culpaba. Claro. Por querer quedarme. Y esa es la parte más difícil de superar. Uno mismo. Uno mismo. Entonces, ¿ahora qué hago? Una vez a la semana, o una vez cada 15 días, o cuando lo siento, yo conscientemente agarro y elijo. Digo, bueno, hoy yo me voy a... También porque puedo, bueno, por la vida que tengo y por la vida que elegí. Bien. Entonces, cuando yo lo siento, conscientemente, observando que no sea desde el lugar de pereza, sino porque realmente es algo que me da placer, quedarme en la cama, dormirme un poquito más, despertarme de nuevo y hago algo y desayunar en la cama y volverme a dormir, es algo que a mí me da placer. Entonces yo me permito, digo, esta mañana le digo a mi marido y él sale de la habitación y me deja la habitación y no me dice nada, es como si yo no estuviera, no prendo teléfono, nada. Y me lo permito porque es algo que me gusta. Entonces, al elegirlo conscientemente, yo no lo estoy haciendo desde un lugar de vagancia, no me estoy culpando, porque si no, al final, no disfrutamos. Tal cual. Sí. Entonces, ¿eso qué hace? Que poco a poco, ese lugar donde yo me había etiquetado a mí misma de perezosa, eso se fue diluyendo. Bien. Y yo reconozco que a mí me gusta un despertar tranquilo. De hecho, yo me levanto a las 6:30 a.m. para empezar a trabajar a las 10. Está bien, perfecto. Por ejemplo. Sí, sí, ¿no? Sí. Que alguien diría, estás loca, ¿no? Bueno, yo asumo mi teléfono, que es cuando empiezo a trabajar. Claro. Lo prendo a las 10:00 a.m. Y es más, el teléfono, el despertador suena a las 6. Y yo a las 6:30 me pongo a meditar. Y eso también es un hábito que estoy creando ahora, con esta dificultad que te decía. A veces a las 6:30, a veces a las 7. Bueno, me lo permito y vuelvo. Porque la cuestión es que cuando queremos poner algo en acción y no nos reconocemos que estamos aprendiendo, que estamos cambiando un hábito por otro, nos exigimos. Ah, ya lo conozco, entonces ya está, lo tengo que hacer ya. Y no es así. Hay que accionar. Precisamos permitirnos, sin quedarnos en el sillón espiritual que se habla, así como, bueno, estoy aprendiendo, estoy eternamente aprendiendo y me quedo en un pasan lugar, los años, tampoco. Ponerse metas, decir, bueno, esta semana me voy a proponer hacer esto, hoy me propongo, esta mañana me propongo hacer esto. y al día siguiente volver a elegir, o a la tarde volver a elegir. Perfecto. ¿Sí? Una cosita chiquita que quieras cambiar, un hábito, porque las cuestiones radican ahí, y la mayoría de los hábitos esconden un montón de cosas, programas, cosas heredadas, cosas que le sirvieron a otro o no, más que yo preciso elegir si me sirven a mí o no. Si no estamos constantemente reaccionando a lo que nos dieron, haciendo lo mismo o rechazando, y no estamos eligiendo, no estamos accionando. Generalmente son patrones, y a su vez también elegí esta vida y me llené de presiones uh-huh. que no son mías. Uh-huh. Vienen con, qué sé yo, ay, porque tengo que hacer esto. Cuando a mí me dicen, tengo que hacer, ¿pero por qué? ¿Sentís hacerlo? No, tengo que hacerlo. Y nada, a veces soltás porque no uh-huh. la persona no quiere ver que se está viendo obligada y en realidad no está eligiendo ella. Es como uh-huh. una imposición. Sí, ahí es como un pez que se muerde la cola. En realidad está eligiendo vivir con las imposiciones. Después sí. no puede ser que no elija la imposición específicamente. Uh-huh. Más lo que está eligiendo es llevar a cabo eso. Entonces, ¿cómo? Y desde ese punto no hay plenitud, no hay felicidad total, porque ¿cuándo sentimos felicidad? Por ejemplo, en este instante, nos uh-huh. sentimos plenas, uh-huh. súper felices, porque estamos haciendo lo que nos gusta, estamos dejando un buen mensaje, estamos charlando, estamos sí. compartiendo, mate de por medio que está ahí, algo que es muy bonito y es maravilloso, una uh-huh. bendición. Ahora, si vos lo pensás, hay gente que me ha dicho, vos sabes que escucho un rato, salgo del trabajo, voy porque tengo que correr, son elecciones. Uh-huh. Sí, hay una cosa que es una ley espiritual, universal, que estamos donde nos colocamos. Estamos en un momento, esto que vos decías, cuando hablábamos una antes, privada, ¿no? Como sí. Es de abrir la conciencia, yo te decía, sí, de abrir la conciencia y concretar, llevar a la acción. Porque venimos, como hay muchas cosas, conciencia, y se está confundiendo lo de conocimiento con conciencia, entonces muchas personas que hablan, dan consejos, uh-huh. y no es desde una cuestión vivida. Tal entonces cual. No se sustenta, entonces me engaño y creo que estoy en un lugar que no estoy, que es uno de los grandes desafíos que tenemos como seres humanos. Entonces, esta cuestión de elijo algo y lo llevo a la acción, aunque sea pequeñito, y de ser coherente con las elecciones que hago, uh-huh. ¿sí? Solo ir ahí, porque es una cuestión de autorresponsabilidad, porque donde yo estoy es donde me he colocado, consciente o inconscientemente. Sí. ¿Sí? Más siempre podemos volver a elegir. Tal cual. Esa es la buena noticia. Claro. Esa es la buena noticia. Para liberarnos de culpas, porque, sí. che, pero yo ya elegí. ¿Y qué te impide volver a elegir? Sí. Y decir, bueno, elegí hasta acá y a partir de acá quiero otra cosa. Sí. ¿No? Sí, sí. Y después hay una cuestión también con esto, que todo lo que hacemos es espiritual. Absolutamente. Uh-huh. Es decir, no es que laboral, yo comentaba en las charlas como para desmistificar también, yo tengo dos trabajos, o bueno, en realidad tengo varios, pero bueno, digamos que podrían ser dos facetas que a mí me encanta vender. Me encanta vender desde pequeña, a los 8 años, me encanta eso de ser la intermediaria entre algo que está creado y alguien que precisa eso que está creado. Para mí es magia pura. Qué bonito. Es servicio para mí. Entonces, me siento identificada con todo lo que está hablando. Claro. Entonces, yo ahora estoy vendiendo terrenos de un barrio natural, con una reserva ecológica, una reserva autóctona allá en San Javier, en la zona de Tras la Sierra, que se llama Bracaral. Y yo le decía, y son terrenos grandes de $1,000,000, por ejemplo, ¿no? Sí, porque, sí. bueno, tiene toda una estructura. Es bellísimo el proyecto, no es el momento ahora para hablar. Sí. Más me refiero, no es que cuando yo estoy vendiendo eso, soy una laural y cuando estoy hablando en la charla o estoy haciendo una lectura de aura, soy otra. No. y es menos espiritual eso que el otro. Porque ¿dónde está la cuestión espiritual o el crecimiento espiritual? En yo reconocer mis dones y ponerlos al servicio. Ahí está la plenitud. Por eso decís, nosotros ahora estamos plena porque hacemos lo que nos gusta. Ese nos gusta, aquí hay muchos programas con eso, como bueno, pero no siempre podés hacer lo que te gusta. Y en realidad sí, se puede hacer cualquier cosa desde adentro colocando tus dones. Y eso sí lo puedo decir en concreto porque yo ahora estoy haciendo esto, pero yo he hecho muchos trabajos en mi vida. Muchísimos, muchísimos, muchísimos, muchísimos. No siempre te sentías plena. No siempre me sentía plena, más por algo que sí me había inculcado mi papá desde otro lugar, esto de todo trabajo es honrado, ¿sí? Y él era comerciante, más barría él la vereda. Bien. Tenía empleados, pero barría él. Entonces, yo trabajaba limpiando y bueno, por ejemplo, en Europa, y trabajaba limpiando y colocaba esa belleza, yo tengo el don de poner belleza en las cosas, y colocaba esa belleza limpiando los baños de bares, ¿no? De todo. Y cuando yo me centraba en eso, en lo que a mí me gustaba del trabajo, el trabajo cambiaba y todo alrededor cambiaba. Y aparte el servicio que uno brinda, hace dos sábados atrás hablaba acerca de esto, el trabajo, que no debe ser un peso. Si uno en lo que eligió hacer lo hace desde ese punto y con amor, entrega lo mejor. Y el otro lo va a recibir así. Y estamos poniendo nuestro granito de arena para que sea, ya sea una peluquería, un spa, una empleada doméstica, comparemos un abogado. Todo. Un abogado. Yo decía, un remisero, un colectivero, desde un simple saludo. Sí. ¿No le cambiamos el día a una persona? Totalmente. Es más, cuando te estaba escuchando me vino así un insight, se puede llegar a decir, que podríamos cambiar la palabra trabajo por servicio. Sí, porque es peso el trabajo, ¿eh? Sí, viene con toda una historia de ir para abajo. Clavo, sí. Entonces, en vez de me voy al trabajo, me voy al servicio. Y el servicio, el vicio de ser. Entonces, a poner mis dones al servicio. ¿Sí? Y desde ese lugar cambia mucho la perspectiva. Yo no estoy diciendo que sea fácil, más cuando uno elige, se simplifica todo. Todo, todo, todo. Un empleado de comercio, cuando llegamos y lo vemos que no está dando su mejor servicio, es porque no está, no es su mejor día, pero no es por el día, es porque no es lo que quiere hacer. Su cuerpo físico está ahí, pero su mente está en otro lado. Sí. Porque cuando uno está brindando un servicio, así esté por el peor aprendizaje, deja todo afuera y entra a brillar donde tiene que, donde está. Al menos es mi parecer. Sí, bueno, y ahí entran muchas cosas. Me venía hace mucho la charla, me vas hablando y voy como abriendo puertitas, pero esto de realmente ser verdaderos con, ya que estamos hablando de trabajo, ¿con qué es lo que yo estoy buscando en ese trabajo? Si yo estoy en un trabajo por dinero, entonces estoy en ese trabajo por dinero. Y entonces hago lo mejor que puedo para recibir ese dinero al final. Pero si yo estoy en un trabajo por dinero y pido que ese trabajo me complete, que ese trabajo me dé diversión, que ese trabajo... Y no, si no, yo estoy eligiendo ese trabajo por dinero, lo que me va a dar es dinero. Claro. Si yo estoy eligiendo eso, ahora yo puedo elegir y hacerte un trabajo de creación, bueno, un trabajo que me dé dinero y que disfrute. Hay muchos que elijan trabajo disfrute y están negados con el dinero y eso es lo que reciben. Un trabajo donde disfrutan más no reciben dinero. Un servicio, vamos a ir hablando de servicio. Un servicio. Entonces, como empezar a hacer autorresponsabilidad para mí en este momento es dejar de mentirnos a nosotros mismos. Ahí está el tema. Ya no tiene nada que ver con los otros. Realmente ya no tiene nada que ver con nosotros. Es dejar de mentirnos a nosotros mismos y ser verdadero. ¿Estás eligiendo ese trabajo por qué? Por plata está. Entonces no le pidas que el trabajo te complete la vida y ocúpate vos de completar la vida en otros aspectos. Y ese trabajo te da el dinero para que vos completes la vida en otros aspectos. Y el completar la vida en otros aspectos es algo que se retroalimenta. Después no hay una división. No hay una separación, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso son las lecturas de aura y todo eso, aunque hay un intercambio de energía de dinero, sí. Yo no los hago con el objetivo de dinero. Tranquil. Y por eso vendo, que eso sí lo hago con el objetivo de dinero. Y a la vez es algo que me encanta. Claro. Exacto. Más, tengo dos trabajos por eso, y que no quiere decir que yo no pueda vivir de las lecturas de aura. Tranquil. Solo que, como bueno, a mí me gusta mucho hacer regalos. Un día alguien me preguntó que por qué yo hacía eso. Y dije, porque yo quiero tener mucho dinero. Y hay proyectos que a mí me gustan y quisiera decir, bueno, me gusta tu proyecto, toma 10,000 pesos para tu proyecto. Y poder decirte los doy. Yo quiero mover mucha energía dinero para poner esa energía dinero de concreción a personas que están eligiendo concretar, hacerlo juntos. Qué bonito. Y porque yo no logro hacer todo lo que me gustaría hacer. Entonces es como lo estamos haciendo juntos. Bueno, vos pones la mano y yo poder poner el dinero. Le digo, por eso quiero tener mucho dinero. Quiero mover mucho dinero. Porque es una energía de concreción. Más para eso preciso mover la acción en mí en otros aspectos. Poner mis dones al servicio. Y cuando uno lo clarifica y acciona, el universo hace el resto. Totalmente. Entonces, totalmente. No cabe ninguna duda de que todo está en proceso y funciona así. Quiero que quede claro para ir cerrando. Funciona así y es sencillo. Sí. Solo que nosotros, sin darnos cuenta, desde ese lugar inconsciente, la vamos complicando. Sí. Así es. ¿Y qué sucede? Que, como la materia, no, dos cosas no pueden existir en el mismo lugar. Entonces, si yo estoy con pensamientos negativos, con hábitos y formas que heredé, con cosas que yo elijo y acepto de la sociedad, pero cosas que no me gustan, pero estoy todo el tiempo reaccionando, haciendo lo mismo o rechazando. Son las dos formas. Si yo rechazo algo, estoy accionando de acuerdo a eso, porque estoy reaccionando a eso. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no me voy limpiando de todo eso, no puedo abrir espacio a desarrollar y a crear lo que yo elijo hacer con respecto a eso. ¿Sí? Y recordando que mi poder de elección termina donde empieza el poder de elección del otro. Que ese también es otro tema, ¿eh? Por eso hablo de autorresponsabilidad. Respetar el espacio y el proceso del otro. Claro, porque cuando yo me autorresponsabilizo de mí, ya tengo bastante para hacer ahí, entonces sé que el otro se autorresponsabiliza por él, o no, pero es él. Y que no quiere decir, el otro día hablaba un padre y me decía, no, porque yo, por mis hijos, le digo, vos te tenés que ocupar de vos. Y me dice, sí, pero yo soy papá. Claro, dentro de ocuparte de vos, te ocupás de tu ser padre, pero no es que te tenés que ocupar de tus hijos, sino vos te tenés que ocupar de tu ser padre. Claro. En ese ser padre, obviamente, es el ocuparte de tus hijos y hacer el rol y la función del padre. En ese ser empleado, te ocupas de eso. En ese ser jefe, en ese ser compañera, compañero, bla, bla, bla, estudiante, maestra y todo. Tal cual. Es ocuparte de vos. Y en eso, bueno, yo me tengo que ocupar de mi ser terapeuta. Y en eso me ocupo del otro. Pero directamente no me estoy ocupando del otro. No estoy dejando ser al otro. Claro. Yo me ocupo de mi parte. Y me responsabilizo sí. por mi parte. Entonces, toda la parte de limpieza, de claridad, de saber, de poder volver a elegir, de comprender, es muy importante. Y por eso amo brindar y compartir estas técnicas como la meditación de las rosas, la lectura de aura, ¿sí? Que son técnicas justamente para eso, para limpiar, para clarificar y para poder observar. Maravilloso. Qué importante, profunda y sencilla al mismo tiempo. Porque hemos ampliado así y por los puntos necesariamente que venimos charlando de distintos enfoques y todos nos llevan a lo mismo. Así es que espero que haya servido. ¿Qué tenemos esta tarde? Esta tarde tenemos el taller de la meditación de las rosas. Pocket, versión pocket, versión de bolsillo. Por eso pocket. Sí. Así es. Más corta, más... Sí, es una meditación. La meditación de las rosas es una meditación que tiene muchas herramientas dentro de sí. Que se pueden utilizar indistintamente. Entonces, desde la Escuela de Lectura de Aura de las Rosas, lo que vimos era esto, ¿no? Como estar al servicio, poner a disposición una técnica, más si esa técnica después creaba mucha dificultad en concretar, al final no estaba sirviendo. Uh-huh. Entonces, en vez de enseñar toda la técnica, enseñamos como la primera parte, una parte de la técnica, por eso meditación de la Rosa Pocket. Entonces, en la práctica diaria, con máximo 10 minutos, se puede hacer una práctica. Buenísimo. Entonces, la persona puede hacer un camino más concreto y más a su ritmo. ¿Quiere profundizar más? Está la meditación de las rosas completa, que ya después es una práctica diaria de una media hora. Uh-huh. ¿Quiere profundizar más? Puede ir a aprender a leer el aura y hacerse autolecturas. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí donde enraiza, y ahí incluso se... Otra parte más de la meditación, que uh-huh. es para limpiar, ¿sí? Sobre bien, todo. Bien. Es una meditación activa de limpieza, y por lo tanto, cuando limpiamos, comprendemos, vemos. Eso uh-huh. lo sabemos todos, ¿no? Tal si vamos cual. En el auto con el parabrisas sucio, y bueno, no podés manejar, ¿sí? Hasta a veces si está muy sucio hay que detenerse porque realmente empieza a ser peligroso. Exacto. ¿Sí? Entonces la materia, la energía y la materia es exactamente lo mismo. Perfecto, perfecto. Bueno, la gente está participando por la lectura de aura. Uh-huh. 264... 4-86-24-19, también me han mandado al personal, 264-4-86-24-19, recuerden que lo voy a hacer a las 12:40, ¿sí? Nah. A las 12:40, yo te interrumpí. ¿Hoy a qué hora arranca? La meditación es a las 17, de 17 a 20 es el taller. Bien. Si alguien siente sumarse. ¿Tienen oportunidad todavía? Hay oportunidad. Hay oportunidad. Consulten. Haga su consulta. Bueno, siempre a tu teléfono. No vayan a llamar ya al de Prana porque no hay nadie. No hay nadie en el fijo. Al teléfono de Vicky. 264-443-0000. ¿Hay algo que te gustaría compartir en este momento antes de cerrar? ¿Hay algo que te gustaría decir y dejar en el aire? Porque hemos parlanchineado con... Mucho. Sí, algo como acotación. Quería compartir esto de poner los dones al servicio. Vamos, porque lo vamos a inaugurar juntas con Laural, y todo surgió y salió naturalmente esto de cuando uno tiene claro, el universo uh-huh. conspira y alinea todo. Y ahora, a principio de diciembre, vamos a inaugurar Prana en Buenos Aires. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Vamos a abrir ahí un espacio y va a ser abierto con la meditación de las rosas, uh-huh. Pocket, con las lecturas de auras, con encuentro de lectores. ¡Qué bueno! Y poniéndome al servicio, ¿no? Con este don de organizar, de crear, más allá de lo que es el don de terapeuta, que lo descubrí ya hace mucho y que está al servicio más constantemente. ¿Más de 10 años? Ya llevo 18 para 19 años. Wow. Del camino donde descubrí, ¿no? Despertar de la terapeuta interna, ¿no? Que se despertó. Pero ahora siento esto y el universo alineó todo. ¡Qué bueno! Allá vamos a estar. Y es perfecto. Van a estar los primeros días de diciembre. Los primeros días de diciembre en Buenos Aires. Maravilloso. Así es. Bueno, que siga todo como tiene que seguir y que seguro, no me cabe ninguna duda, va a ser perfecto. Así que gracias. Gracias. Por compartirlo. Mucha luz. Gracias, Vicky. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Y si alguien siente en el corazón lo de la lectura de aura, también estoy hasta el martes. Eso iba a decir, hay turnos, hay posibilidades de turnos. Solo tienen que confirmar al teléfono de Vicky. Lo decimos de nuevo. Yo ya lo publiqué aquí, pero igual. Está buenísimo que lo digas. 264-443-0000. Perfecto. Laural, un placer como siempre tenerte aquí, una bendición y gracias. Gracias a vos y gracias a todos por abrir los corazones, por recibirnos en sus hogares, en su trabajo, porque bueno, es así, para dar siempre alguien tiene que recibir. Es así. Y viceversa. Y viceversa. Así es que el mensaje fue dado. La lección va a ser tuya. Gracias. Gracias, Prana. Prana, un espacio de encuentro. Reiki, flores de Bach, meditación, Diksha, astrología, carta natal, constelaciones familiares.